tal? Muy buenos días a la audiencia. Acá estamos, por supuesto, desde Caleta Olivia. Por ahí, bueno, se entrecortaba por ahí el informe que usted estaba dando. Alcancé a escuchar, bueno, de esta propuesta que ha dado en su momento la gobernadora o acá el Consejo de Educación. Sí. En realidad fue la única propuesta que ha dado, que fue ese famoso 3% que ha dado en las paritarias. Y después, bueno, no ha habido ningún tipo de mejora, y ese tema de aumento, bueno, se terminó, si se quiere, desdibujando con el tiempo, porque ni siquiera en la provincia se han garantizado el pago de los salarios en tiempo y forma, que es un agravante sumamente grande que tenemos los docentes y prácticamente toda la administración pública de Santa Cruz. Fíjense que hoy, estando ya a 20 de junio, ni siquiera hemos percibido los salarios del mes pasado. El grueso de los docentes de Santa Cruz hoy todavía no han cobrado su sueldo, y un pequeño porcentaje lo han hecho, por supuesto, nuevamente en forma desdoblada, solamente el 73% de sus haberes. Es decir que es una situación, bueno, sumamente grave, lamentable, que se ha dilatado en el tiempo. Y esta paritaria que ustedes mencionaban con esa propuesta del 3%, fíjese usted que lo han hecho el primer encuentro, la primera reunión, el 20 de marzo, cuando el ciclo lectivo iniciaba el 6 de marzo. Entonces eso demuestra a las claras, bueno, la intención que ha tenido el gobierno de Alicia Kirchner de negociar, de evitar conflictos, de que nuestros chicos tengan clase. Y de ahí, bueno, pateando, por supuesto, paritarias un mes después, citándote a paritaria y suspendiéndolas para una semana después. Digamos, el típico escurrimiento que ha tenido el Consejo de Educación de Santa Cruz para no sentarse, para no discutir, para dilatar la situación. Y hoy vemos, bueno, esta citación también de Bullrich, de Nación, creemos nosotros que bastante tardía. Pero bueno, bienvenida sea, y la verdad estamos esperando la paritaria del jueves para ver qué realmente es lo que se propone. Hoy no tenemos ningún dato, ninguna certeza de qué es lo que se propondrá en la paritaria provincial del día jueves. No hay ningún trascendido de alguna posible oferta desde el Estado. La verdad que no. El ministro ha dicho en otros representantes de que van a trasladar su propuesta al Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, para que el día jueves así la haga saber en esta paritaria. Por eso nosotros el fin de semana vamos a tener un nuevo congreso provincial donde nos reunimos las 14 filiales de la provincia, y es ahí donde nosotros discutimos a fondo las cuestiones que son, en este caso, si es que hay alguna propuesta salarial. Por eso el ministro, bueno, volvió a pedir una reunión, un cuarto intermedio, para volver a sentarse ahí en la capital federal el día lunes, para ver qué deciden nuestras asambleas y nuestro congreso provincial. La verdad, como preguntaba usted, no tenemos ningún trascendido de cuál sería la propuesta, de cuál sería la solución, pero repito, acá hay dos líneas muy importantes. Una que tiene que ver con la propuesta salarial, romper ese 3% famoso que ha ofrecido Santa Cruz, y por otro lado, el pago en tiempo y forma de la totalidad de los salarios. Repito, hoy la mayoría no hemos cobrado, y los pocos que lo han hecho en algunas localidades chicas lo han hecho nuevamente desdoblado, es decir, el 73% de su sueldo, quedando pendiente un 27%. ¿Cuál sería la propuesta que ustedes van a llevar? No, nosotros nunca hemos cerrado ningún límite, siempre dijimos que estamos dispuestos al diálogo, a negociar. Lo que sí es cierto que con el proceso inflacionario que hemos sufrido y con la pérdida del valor adquisitivo de nuestro salario desde el 2016, era inaceptable decir aceptamos un 3%. Claro. Nosotros estamos dispuestos a dialogar, a ceder, a aceptar, pero siempre en un marco de discusión seria y que se cumpla. Nosotros en nuestros congresos ya por el mes de febrero, principio de marzo, habíamos estipulado de solicitar al Consejo de Educación el cargo testigo acá en Santa Cruz, de poder llegar a los 20.500 pesos. Hoy acá el preceptor ingresante está en los 14.900 pesos aproximadamente, es decir, uno que está ingresando en la docencia, cuando la canasta acá básica en Santa Cruz está muy por arriba. Hoy una familia tipo para vivir en Santa Cruz, los últimos costos que sacábamos están por arriba de los 34.000 pesos, y eso habla a las claras, bueno, de la necesidad que tenemos de recuperar el valor adquisitivo de nuestros haberes. Por eso era un número que nosotros habíamos puesto, que repito, nosotros nunca fuimos cerrados a una mesa paritaria, a que sí o sí, digamos, cerrarnos en un número. Siempre hemos discutido, siempre hemos tratado de llegar a algún acuerdo, pero bueno, en este año prácticamente estamos hablando con la pared, o no hablando, porque prácticamente fueron mínimos los encuentros paritarios que tuvimos. Y hoy, bueno, se abre esta puerta en Nación que esperemos que traiga algún tipo de solución. Había trascendido también que desde el gremio tenían previsto un paro por 96 horas para esta semana. ¿Esto se va a cumplir o va a depender de lo que se diga el jueves? Siempre en todos los paros que nosotros resolvimos, si bien las últimas semanas venimos haciendo de 120 horas y esta semana por el feriado 96, siempre hemos recalcado en nuestras asambleas que de haber alguna novedad o algún tipo de propuesta, inmediatamente se convocará a asambleas y a Congreso Provincial. En este sentido, bueno, esta semana ya se haría un poco difícil en cuanto a los tiempos. Acá nosotros históricamente nuestro gremio no deciden ni nuestros paritarios ni una comisión directiva. Acá te vuelvo a repetir, se reúnen las 14 asambleas de la provincia, cada uno en su localidad, y de ahí llevan su mandato a nuestro Congreso Provincial, que es nuestro órgano máximo, es el que resuelve y es el que mandata a nuestros representantes a aceptar o a rechazar una propuesta. Por eso, si nosotros hoy matemáticamente decimos que el jueves está una paritaria provincial, en donde supuestamente se haría esta propuesta, recién el viernes estaríamos llamando a las asambleas de las 14 filiales de la provincia, y el día sábado recién tendríamos nuestro Congreso Provincial, que es en definitiva el que resuelve de aceptar, de rechazar o de pedir que se mejore una propuesta. Así que matemáticamente, repito, es imposible, ya que esta semana se pueda, digamos, levantar o suspender esta medida que ya estaba dictaminada por 96 horas. Sí podemos pensar, digamos, con buenos ojos, bueno, ver ya la semana siguiente, en función, repito, de nuestro Congreso del día sábado. Perfecto. Muchísimas gracias, Osvaldo Mazo, por este contacto con El Enredando de las Mañanas. Gracias a ustedes por la información. Que tengan buenos días.